cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en las noches de radioesperantia.com. Le recogemos el testigo que nos acaba de dejar el amigo Juan Luis Pérez con su pedazo de programa La Casa del Ratón y nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo a quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Y como te digo siempre, que es un verdadero placer compartir contigo estos minutos de música. Ya sabes que repartimos reproductores a través de radioesperantia.com, esperantia.com, Facebook, Twitter, Google Plus, para que nos escuches en directo en donde quieras. Y además también, si deseas escucharnos en formato podcast, lo tienes sencillito. Entras en radioesperantia.com, vas a programas, música, confusión, buscas podcast, acá y lo tienes ahí. Con este creo que son 342 ya, casi nada. Y también pues saludamos a los amigos de las 14, 16 emisoras que sintonizan hasta ahora nuestros programas y a los que le mandamos un caluroso saludo, como siempre. Y también a los amigos que no están en ninguna ubicación concreta, sino que están por ahí desperdigados, pero que nos pueden escuchar a través de TuneIn, ese pedazo de aplicación para plataformas móviles que permite pues precisamente eso. Que estés donde estés, siempre que tengas cobertura, evidentemente, puedes escuchar radioesperantia.com. Y ya sin perder un instante, que a veces me enrollo en los preámbulos, en las presentaciones, comenzamos. Lo hacemos con un señor que estrena disco aquí en Confusión, aunque lleva ya un año desde que lo lanzó, desde el 2012, es el álbum Bob Gross and Friends. Bob Gross es un pedazo de teclista y se ha hecho acompañar de un montón de músicos, amigos de él, suponemos, por eso se llama Bob Gross and Friends. Que bueno, tienen un historial musical de verdad espectacular. Así pues, comenzamos. I Can Now Go On Without You, la magia del teclista Bob Gross. Bienvenidos. We'll be right back. un espectacular plantel para este primer álbum, el álbum de debut del teclista y compositor Bob Gross, Bob Gross and Friends. Aquí encontramos nombres ilustres, como por ejemplo el saxofonista y flautista Andrew New, que ha estado pues tocando con su propia banda, con Smokey Robinson, por ejemplo, Bobby Caldwell o el veterano bajista Gary Granger, que te sonará seguramente porque lo habrás escuchado en más de una ocasión con Acoustic Alchemy. El guitarrista David Cullen, el batería Pat Petrillo, colaborador de Chili Minucci, Gloria Gaynor, Patti LaBelle. Una maravilla de álbum. Nos hemos quedado con este tema, I Can No Go On Without You, la música de Bob Gross, con el que hemos comenzado. Y este es el tema con el que ayer queríamos también pues no empezar, porque me estuve planteando, sino pues proponértelo. Es este Think About It, pensando sobre ello, del pedazo de álbum de Art to Dream, del también teclista Onaji Alan Gams. Fíjate qué bien suena, nos encanta este disco. Cualquiera que esté escuchando el comienzo y que observe lo que vamos a poner a continuación va a pensar, este hombre hoy le ha dado por los teclistas. Y también me lo iba a plantear cuando tenía terminada la lista, la selección. Pues he dicho, pensé que metido teclistas así como un poco a saco, ¿no? Pero solo es al comienzo. Hemos comenzado con tres teclistas: Bob Gross, Onaji Alan Gams, que es un teclista muy sobrio neoyorquino. Y este álbum me encanta, es del 91, se llama Dare to Dream, y un tema que quizá pues de los que seleccionaría de este disco, Think About It. Esto ya sabes, es Confusión, y estamos compartiendo contigo esta noche, como todas las noches, en radioesperantia.com. Te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos, si vas un ratito con nosotros, o incluso si estás escuchando el podcast correspondiente. Y de un teclista neoyorquino nos vamos con otro, al de Los Ángeles, que lo tuvimos que despedir el mes de agosto, que nos dejó. Lanzó un disco y a los dos o tres días nos llegó la comunicación de su fallecimiento. George Duke, su álbum del 2005, que lleva precisamente su nombre, un álbum homónimo, Homeland. Teclista californiano y bueno, pues uno de los nombres a tener en cuenta en el paso del jazz más clásico al jazz eléctrico. Un verdadero fenómeno de las teclas. Yo os digo que desgraciadamente nos dejó en agosto de este mismo año, hace un par de mesecitos. Una verdadera pena. Just Duke, su álbum del 2005 homónimo, y del que hemos escogido este Homeland. Que vendría a ser algo así como Patria. No está escuchando en directo y quieres, has llegado y dice me gustaría escucharlo desde el principio. Bueno, no te preocupes, que todos los programas los grabamos, los pasamos por la varita mágica, los convertimos en podcast y los puedes escuchar ahí mismo en radioesperantia.com. En el apartado de programas buscas Confusión y tienes podcast con todos y cada uno. Ahora toca un jinglito. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Pues sí, es otro teclista. Bueno, no es otro teclista, son dos teclistas. O sea que esto de comenzar con cinco teclistas, el comienzo de Confusión, me parece que es la primera vez. Pero bueno, no ha sido premeditado, ha surgido así. Y son el teclista Brian Simpson en su álbum Above the Clouds del año 2007 y también Josh Duke acompañándolo, lo que habrían disfrutado grabando este disco, dos pedazos de teclistas. Brian Simpson me ha informado que no tiene nada que ver ni con Homer Simpson ni con la familia Simpson al completo, aunque es de Chicago, de Illinois. Bueno, concretamente de una población cerquita de Chicago. Y a los 10 años ya empezó a tocar el piano y hasta ahora, que ahora ya está ayudito. Una gozada este tema, que precisamente es el que le da título al álbum, About the Clouds, por encima de las nubes. Seguimos, ya no hay más teclistas. Alfonso Blatwell es saxofonista. That's Cool, un pedazo de álbum de Reflections del año 2001, nos encanta. Del álbum Reflections del saxofonista norteamericano Alfonso Blatwell, una delicia este músico. Tiene una forma de tocar el saxo magistral, te lo hemos propuesto ya en multitud de ocasiones y lo disfrutamos. Una de las bandas de Jean-Paul Blue Monix, Citrus Sun. Another Time, Another Space. A veces me pregunto por cómo tiene tanto tiempo Jean-Paul Blue Munich para iniciar y completar multitud de proyectos. Incluso este en 2013 lanzaba su primer disco en solitario. Pero es que está metido en todas partes, colaborando, formando parte de grupos. Hoy vamos a escuchar dos concretamente. El que escucha Citrusan, que si mal no recuerdo, bueno, con memoria, 2001, este pedazo de álbum, que un poco pues supongo que le sirve para pues buscar ideas nuevas. Another Time, Another Space, Citrusan, la banda liderada también por Jean-Paul Blue Munich y por buena parte de Incogniton, que conservarás con registros algo diferentes, muy yaseros, más smooth que funk. La música de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este punto, en este punto, tanto si lo haces en directo como si lo haces a través de los podcasts, en cualquier momento y lugar. Ya sabes que para encontrarlos, cualquiera de ellos, radioesperantia.com o esperantia.com, que ahí los tenemos también todos, un almacencito. Y encontrarás desde el primero hasta el último. En este programa que emitimos en directo en radioesperantia.com entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos si lo escuchas desde las Islas Canarias, y ya puedes sacar la calculadora para establecer el horario que corresponde a tu localidad si no estás ni en la península ni en Canarias. Me sé algunas de memoria, pero bueno, no puedo citar todas, se nos iría el programa. Es de Portland, Oregón, y si no lo has visto en directo, merece la pena. Es bajista, vocalista, se llama Esperanza Spalding, y este es su último álbum, Radio Music Society, Radio Song, el tema que un poco pues capitaneaba este álbum. No sé si sirve mucho este verbo, el tema, que era como el que salió como sencillo, aunque ahora hablar de sencillos, LPs y tal, pues ya está un poco como fuera de lugar. Esperanza Spalding, pedazo de músico espectacular, o en este caso contrabajista, bajista y contrabajista, magnífica. troubles comes in again. Paper in hand, you can't help moving while you're listening. Your skin starts bristling. Here comes the part you know. Una delicia, Esperanza Spalding, cantando y también pues tocando el bajo, el contrabajo. Yo tuve ocasión de verla aquí en un festival de jazz en Las Palmas y me quedé maravillado. Es de Portland, Oregón, y ha tocado ya con los más grandes y se ha hecho un nombre con letras destacadas en el mundo de la música, sobre todo del jazz, aunque también le pega a otros estilos. Radio Music Society, el álbum del 2011, que incluía este pedazo de tema, Radio Song. Precisamente donde estás tú mismo. En la radio, en radioesperantia.com, aquí en Confusión, compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Disfrutando, pues, a las mil maravillas, sobre todo con tu compañía. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. un trompetista que nos encanta de New Jersey, Gordon James, The New Kind of Love, el álbum del 2011, que contenía este Urban Shaman. Un músico muy completo que tiene una biografía espectacular. Ha tocado con Roy Ayers, el vibrafonista, Angela Bofill, Bobby Caldwell, Alex Buñón, Pieces of a Dream, Chuck Loeb, Cassandra Wilson. Y bueno, se ha recorrido pues prácticamente todos los festivales de jazz. Desde luego, un músico espectacular tocando la trompeta. Estás en confusión, y aquí pues ya pues prácticamente empezando a preparar la despedida. Todavía nos queda un poquito, pero bueno, que el tiempo ya sabes que aquí no perdona. Confusión, radioesperantia.com, y nuestro agradecimiento por estar compartiendo con nosotros este tiempo de música. Es polaca, es vocalista, se llama Basia Trzelewska. Aunque como el nombre era un poco complicado, pues dice, mira, me voy a dejar con el nombre solamente, porque si tienen que recordar el apellido. Yo me quedé con el apellido porque como era complicado, digo, a ver si me lo aprendo. Pues Basia Trzelewska, que firma como Basia. If not how, if not now, then when. Basia. Y ese pedazo de disco del 2005, que se llama, pues igual que este tema, If not now, then when. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Take me as I am, if not now, then when. You don't want to miss the best thing in your life. What would you say if I told you day and night you're in my head? I can only imagine how this could be like, having beside me someone like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am, if not now then when. You don't want to miss the best thing in your life. La música de Basia, de su álbum homónimo del año 2005. Creo que también lo incluyó en el 2009 en un recopilatorio. Así que a este tema le debe gustar bastante. Y la traducción, si no es ahora, pues ¿cuándo? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Exacto, literal. Estás en confusión, ya sabes, aquí disfrutando contigo estos minutos en radioesperantia.com, los que nos brindan cada noche, los que nos permiten disfrutar contigo cada noche. Estaremos muchísimo más, pero claro, como hay otros compañeros, pues tenemos un poco que racionar el tiempo. Seguimos, Jean-Paul Blue Money, que tiene más grupos, no solamente Incógnito, Citrusan, sino esta maravilla, Inner Shade, y un discazo, Four Corners, del año 99. Este tema me encanta, What's the Box? el año 99 lanzaba este pedazo de álbum, Four Corners, bajo el nombre de Inner Shade. Por eso te comentaba antes que me extrañaba que tuviera tanto tiempo Jean-Paul Blue Munich para estar involucrado en tantos proyectos, además llevar incógnito a unas cotas impresionantes, casi a disco por año, los conciertos que debe tener y encima pues el tiempo que tiene para componer y hacer colaboraciones prácticamente con todo el mundo. Me parece que no le dice que no a nadie. Este año 2003 además lanzó su primer disco en solitario, por fin lo oímos cantar. Tocar la guitarra pues con incógnito bastante, los coros pues bastante, pero como vocalista pues no es extraño escuchar su voz con la música habitual de Jean-Paul Blue Munich. Y ya pues prácticamente jingle y preparando la despedida. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Tiempo para más este pedazo de multiinstrumentista y el sí y el tema West Side of Chicago, Chicago, como dirían ellos, los americanos o los ingleses, Chicago. Pues te decimos adiós. Ha sido un verdadero placer compartir contigo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, desde aquí de radioesperantia.com, o también si nos sigues a través de los podcasts, pues que nos parece francamente bien, exactamente igual. Y te mandamos el cordial saludo desde la realización y presentación Fran J. Saavedra, que te espera mañana mismo a partir de las 23 horas, una menos en Canarias, y justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón en los directos, porque a lo mejor nos escuchas a lo largo de la programación por la mañana o por la tardecita o incluso de madrugada y dices, bueno, ¿y este tío qué está diciendo? Pues que a partir de que emitimos los directos ya los programas pasan a digamos, formato aleatorio. Y nos vamos a despedir con un tema que, bueno, me lo he topado por ahí y digo, pues suena de maravilla y por qué no lo voy a poner. Es salsa muy muy bien hecha, de Willy Chirino. Y un tema que me encanta, La Jinetera. Mañana volvemos. Que seas muy feliz y nada, que en 23 horas estamos de nuevo aquí contigo. Bye bye. Canten con ganas, mi corazón. somos